¿no? Como que sí, sí, te es muy fácil distraerse. Solo escuchás el numerito del clima. Pero bueno, te dicen 9, pero no escuchás la parte de vientos fuertes. Te dicen 10 grados, pero con un viento que chifla. Pero ya a la noche te vas a morir de calor, entonces salís todo abrigado, qué sé yo, y después a la noche volvés con todo el abrigo en la mano. Pero bueno, ¿cómo andan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hubo de nuevo hoy? Vi que la base de datos, ahora están discutiendo si es verdad o no, esa base de datos de un sitio que se llama Ashley Madison, que supuestamente es como una especie de... no sé, Tinder, pero no Tinder, en realidad. Es una página. Es una página para infieles. Correcto, de contactos para infieles. Es la red social de los infieles. Es la red social de los infieles. Claro, vos te haces un perfil que puede ser falso. ¿Es conocida acá? ¿Es conocida? No, pero viene haciendo ruido hace un par de semanas porque empezaron a atacar mucho. Claro, exactamente. Y hoy supuestamente salió un archivo que tiene no solo los nombres, los mails, las tarjetas de crédito, no. Los números de tarjeta, pero si las transacciones que hicieron. Ah, lo mandaron a todos. ¿Pero qué transacciones haces en un sitio de citas? ¿Cuál es la transacción? Mirá, no sé. Realmente. Se caga de risa. No sé, pero en esa página se suele poder mandar regalos, por ejemplo. Ah, ¿sí? Vos ahí en la misma página podés mandar... algo a alguien. Virtuales como no. O sea, eso existía en todo tipo de páginas. Esto no estuvo preparado, pero desde que llegué estuve leyendo acerca del hackeo. Yo estaba leyendo. Yo estaba allá. Estaba en el estudio grabando y me colgué a leer todo el comunicado, incluso oficial de ellos y lo que dice... Hay varios aspectos. El sitio fue hackeado, creo que lo habíamos hablado. Hace 15 días. El 20 de julio. Sí. Exactamente, en realidad, esa misma semana. Qué mal día del amigo, para toda esa gente. Sí. Claro, se hizo público el 20 de julio. Hace un mes. Claro, hace un mes aproximadamente. Es un grupo que, digamos, apela a la moral. La excusa es... Porque eso es inmoral. Porque justamente hablan al grupo que no solo tiene ese sitio, sino que nuclea a otros dos, entre ellos uno que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero lo definen como un sitio de prostitución y trata de personas para hombres ricos. ¿Qué se llama? Entertainment o Enlarding Men, una cosa de hombres. No sé Entertainment es un buen juego de palabras para un sitio. No para que hagan lo que hacen, ¿no? Pero para poner el dominio de un sitio. Son tres y justamente este grupo de hackers exigían que bajasen dos. Este Ashley Madison y este otro Entertainment o lo que sea. El otro no, que lo estamos usando. Claro, el otro no. Dale tiempo. Claro, sí. Pero aparentemente hay varios aspectos incluso. Uno de ellos es que el sitio Ashley Madison ofrecía por $19... Borrar... Te ofrecía la posibilidad de borrarte del sitio. Pero no, acá el Rippy no pasó. Pero encima cobraban $19 básicamente por el derecho a que ellos borren, y no como Facebook, que vos le decís borrar cosas, pero no las borran, el derecho a que no quede ningún registro de absolutamente nada. Estaban chantajeando. Y dicen que hicieron fortuna con ese servicio. Aparentemente juntaron... Porque capaz que vos estabas en ese, después decís, no, ahora me voy a portar bien, claro. O te casaste, o porque capaz que no lo usabas. Porque esto es como los swingers. Debe haber un montón de boliches swingers que hay gente que va y dice, sí, yo soy re swinger, esta es mi mujer y ni en carajo de la mujer. Hay mucha más gente que quiere ser swinger de la que en realidad realmente es. Sí, yo quiero ser fiestero, nadie se quiere fiesta conmigo. Tenemos ese los swingers que merecemos, digámoslo vez. Tenemos la fiesta que merecemos. Sos gordo, mucha fiesta no va a tener. Hay cosas raras por eso, ahí siempre está la trampa al cosa. Ahora, capaz que hay gente que no estaba casada realmente, se metió en ese sitio para hinchar los huevos. Hay 36 millones de datos, de usuarios. Claro, hay datos de 36 millones de usuarios, quiero decir. Y aparentemente, justamente como decíamos, con los $19 para sacarte, este casi chantaje, hicieron casi $1.7 millones, recaudaron. Pero lo que denunciaba este grupo de hackers... Que nos pagan más por liberar todos los datos. Claro, este grupo de hackers lo que dice es que en realidad no cumplían. Te decían, sí, vos dame $19, yo te borro. Y después no te cumplían, justamente por esos $19, vos los pagabas con tu tarjeta de crédito. Y eso tiene toda la información tuya de tu dirección, o sea, tu nombre. Capaz que no estabas más en el sitio, pero figuraba que habías pagado para no estar más. Quizás tenías un perfil bueno falso, eso. Pero después pagabas con tu tarjeta. Igual que dice tu nombre falso, y tu apellido. Sí, pero mail, acá está. Los otros dos sitios que maneja este ALM, Avid Life Media, son Established Men y Cougar Life. Cougar Life ya se vende solo, ¿sí? Ahora, el nombre que es el nombre de una mina. ¿Esa es una persona conocida? ¿O se llama así? No, no, no, sí. No sé por qué le pusieron. Porque tiene es rarísimo un nombre así. Claro. Parece cualquier Wikipedia otra cosa. Ashley Madison. A ver, porque ya. Tiene que ser alguien. Creo que en algún momento lo leí, perdón, Ceci, por la interrupción. No, no, no. En algún momento lo leí, como que la mina. Me apareció Ashley Madison Buenos Aires cuando puse en Google, ¿viste que te autocompleta? Buscaron la pestaña de incógnito para que autocompleta, no te quede en el historial, sí, claro. Autocompleta. Usaban la pestaña de incógnito que es para comprarle regalos a tu novia sin que lo sepa. La privacidad de internet no existe y el caso Ashley Madison es otra prueba más, dice un Entonces la cuestión es que toda esa información habían amenazado con subirla, con lanzarla, digamos, filtrarla, si es que no bajaban estos dos sitios. La compañía dijo que no iba a tomar acciones y efectivamente se subieron y están las bases de datos disponibles en un montón de lugares, pero no solo las bases de datos acerca de que vos podés, por ejemplo, buscar, ok, Rippy, a ver qué han dado. Pongo el mail de Rippy, a ver si Rippy estuvo. Crea una psicosis, sí, en el resto de las personas. Estaba investigando para el programa. Para chantajistas, para un montón de... Aparte, para abogados de divorcio. En la misma base de datos hay muchos, y esto es parte de lo que estaba leyendo, hay muchos mails .mil, que son mails de la milicia, de militares. Y en el servicio militar o en las Fuerzas Armadas, no sé cómo se dirá exactamente, es un crimen. La infidelidad, sí, el adulterio. Entonces, si te encuentran ahí, podés ir sopre y encima te hacen una baja deshonrosa, lo que significa que te quedás sin la pensión de jubilación militar. Entonces, hay un montón de cosas. Y lo que decíamos, ¿sí? Más allá de que, ponele, a ver. Y eso es por mojarla, aunque no seas Navy SEAL. Todos, quiero decir, te genera esa intriga. A ver qué está pasando. De hecho, yo entré recién al sitio para ver cómo era. Y cuando pones, bueno, sí, quiero ver qué onda, te dice de crear un perfil, reconoce que estás en Argentina, y ya en el fondo medio blureado ves a Easy 1714. Quiero conocer muchachos en mi zona. Entonces, ok, ponele, Easy, yo te quiero conocer, estoy en tu zona. Pero a lo mejor no haces nada, porque de vuelta, nosotros queremos ser adúlteros, pero nadie te da bola, entonces claro. Es bastante difícil. Y puede que muchos de estos usuarios, o de los 36 millones que se han filtrado, no hayan hecho nada. Pero estuvieron. Y ponele, yo encuentro, no sé, bueno, Rippy ahora está casado. Y de repente voy a decir, che, Rippy, a lo mejor en un sitio, loco. Y a lo mejor Rippy no hizo nada. Entró un día para investigar para el programa, pero ahora queda en el imaginario colectivo que Rippy anduvo mojando la vainilla fuera de la casa. Entonces vos decís, ¿qué onda? Y lo mismo pasa con trabajos, que muchos tienen cláusulas de moral, ¿sí? CEOs de empresa, algún congresista que... para ver qué onda, qué había en la zona. Claro. ¿Sí? Entonces tiene que ver con toda esta cosa más oscura que de parte del grupo de los hackers dicen, bueno, jodete. ¿Sí? Esa es la posición de Impact Team, se llama el grupo de hackers, que dicen, y bueno. No es culpa mía que soy un hacker, es culpa No mates al mensajero. Yo estoy buscando, tratando de resolver tu pregunta y quién es Ashley Madison. Les quería comentar antes que en algún momento la habían intentado instalar en Argentina y habían empezado a buscar contactos para hacer notas en programas, etcétera. Eso fue hace aproximadamente 4 o 5 años. Ahora voy a las preguntas frecuentes en ashleymadison.com y dice, ¿Ashley Madison fomenta la infidelidad? Y la respuesta, ¿cuál debería ser? Sí, obvio. Sí, claro. Sí, ¿no? Y el eslogan es, la vida es corta, tener una affair. Yeah. Claro. Y la respuesta ese era mi eslogan es, también. No, Ashley Madison no anima a nadie a desviarse. No, te da las herramientas. De hecho, si usted tiene problemas con su relación, debería buscar asesoramiento. Sin embargo, si todavía siente que desea encontrar una persona que no sea su pareja para llenar sus necesidades, entonces realmente creemos que nuestro servicio es el mejor. Yo quiero llenar cosas. O sea que sí. ¿No? Sí, de otra, dicho, otra manera. De todas maneras, entras al sitio, claro. A la cuenta de Twitter... Sí. De Ashley Madison, y ves las imágenes y tienen, poner porcentaje de gente que está insatisfecha sexualmente en su matrimonio. La mayoría de los adultos tienen solo sexo una vez por mes. ¿Por qué? Porque están aburridos de ver las mismas tetas. Entonces, claro, hay tetas nuevas en nuestro sitio, ¿entendés? Ese es el concepto. Claro, no te decimos aseguramos que vengas. Son nuevas. Claro. Que eso dice abajo. Intentamos, básicamente. ¿No? Pero aparte lo interesante... Igual acá lo que dice también... O sea, hay tetas, nombre, o sea... Ashley Madison no existe como persona, digamos. Oh. Lo dice acá. ¿Saben de dónde salió el nombre de dos bebés? Ashley Madison. Nice. ¡Desastre! No puedes ser tan hijo de puta de ponerle el nombre. Que y viste que vos tenés un local, ponés la rotisería y le querés poner el nombre de tus hijas. Marinar. Claro. ¿Por qué? Se llama Mariano y, no sé, sí. Naruto. Ok. Está bien. ¿Viste el link que te compartí hoy? No vamos a hablar de nombres otra vez, pero están empezando a llegar los nombres más boludos del mundo de la Argentina. Sí. No vamos a hablar de nombres. Ashley Madison. No, pero hay unos... Hay un unos, par para marcar. Hay un par que son trágicos. Vamos a dejar. Pero sí, es un grave problema, más allá de que hasta cierto punto ya convivimos con los hackeos. ¿Sí? Sí. Quiero decir, eBay ha sido hackeado, Best Buy ha sido hackeado, PCN ha sido hackeado. Pero una Sony, cosa es Sony Pictures. Una cosa es que yo diga, che, mirá, Rippy se compró un código de PCN de $50 y a mí me debe 40 mangos hace dos meses. Y otra, cosa es che, Rippy, pará, claro. Sigo usando a Rippy porque lo tengo a la derecha, ¿okay? No te metas con Ceci. Voy a llamar al abogado de... Sí, un poco con Ceci. Pero quiero decir, una cosa es conocer las costumbres de compra de una persona, claro, por los datos de tarjeta de crédito, y otra cosa es saber los datos los gustos personales de una persona. Porque aparte, se filtraron. Porque vos podés... ¿Qué es esto? Bootman, sex, no, claro, toys, porque vos podés, en tu perfil, podés obviamente describirte o hacer crear una imagen, ¿sí? Con texto de vos mismo, y al mismo tiempo ponés todo lo que te gusta y todo lo que no. Tipo, ok, de este termo para abajo vamos. Y vos decís, ok, y eso aparece en tu perfil y eso se filtró. Entonces ahora quedás un poco expuesto. Claro, quedás en pelotas mal. Literal, metafóricamente. Entonces, es un problema más allá del hackeo en sí. Después quedará la pregunta y la respuesta que harán cada uno de, ok, ¿se lo buscaron o no se lo buscaron? ¿Sí? Porque ahí vino con una punta de pistola y dijo, che, metete en este coso. Sí, bueno, pero volvemos a lo mismo de siempre. Está el prejuicio, hay un montón de cosas que después, y mismo para lo laboral, el tema de que, obviamente... ¿Es prejuicio cuando estás...? Hay que ver si, por ejemplo, vos estás en una base de datos, ¿no? O es posjuicio. Y hay que ver si en esa si en esa información que hay, te dice, por ejemplo, cuándo te inscribiste. Sí, el segundo. ¿Está el segundo? Ah, okay. El fucking bueno, segundo. Bueno, eso puede estar bien para zafar de alguien que capaz que, no sé, se suscribió a ese sitio y se casó 5 años después y dice, sí, qué sé yo, sí, también usé... Sí, Maxi, pero eso sabes lo que... ¿Cuándo te casaste? Hace 10 años. El sitio abrió hace 3 meses, man. No, pero yo soy socio fundador. Claro. Es mi sitio. Yo lo seguía desde cemento. No, claro, se acabó, ¿entendés? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con... Tienes que dar muchas explicaciones. Exacto. Aparte, estigmatiza... Y bueno, siempre cuando alguien se manda una cagada queda estigmatizado. Porque al fin y al cabo eso es mandarse una cagada hasta cierto punto porque se hace público también. No, y también nos enseña que la gente, aunque crea que internet le cuida su parte privada y todo eso olvídense todo. Me gustó, le cuida su parte privada. No, en este caso están las partes privadas expuestas mal. Pero no en internet, ¿o sí? ¿Podías mandar fotos? Pero, o sea, ¿subías fotos? Es como fotos? El Celebrity Gate. Bueno, pero entonces, aparte, ponele que Cecilia y yo, en una realidad paralela como 5 eones más allá, estamos casados, ¿sabes? ¿Sí? Y tenemos un acuerdo y decimos, che, la verdad, Ceci, separarse es un quilombo. ¿Por qué no vamos a Ashley Madison? Vivimos la vida con otra gente, pero vivimos en la misma casa. Y ella dice, eso? Ok, hacemos eso. Hagámoslo. Y estamos en un acuerdo y queda entre nosotros. Pero después salta que Leo y Ceci andan haciendo esa cosa y más allá de que es algo privado, a ella se expone a un grupo que no todo el mundo tiene los mismos valores y no todo el mundo va a comprender que la vida es propia y la intimidad y es íntima y que estamos aburridos y que teníamos un trato. De mutuo acuerdo. Exacto, entonces ya crea una disrupción en todo sentido. Me parece que es trágico en un montón de sentidos. Más allá de que la buena noticia para mí siempre es que este tipo de cosas lo que hacen es que otras empresas... Digan, refuercen su seguridad. Che, man. Igual creo que contratar dos, tres técnicos más. Nadie está exento de que... No, pero lo que le pasó a Sony quedó demostrado que motivó que otras distribuidoras, otras empresas productoras de cine aumentaran su seguridad. Porque generalmente en estas... ¿Viste cómo se llamaban las filas? ¿Las de Sony? Sí, no, eran. Las de Ashley. Ah, o sea, Payment, Ashley-Payments. Ah, sí, plan. Sí. Y vos decís, me estás jodiendo. Claro. O sea, tipo, tampoco lo tuvieron que buscar tanto. Entonces, hasta cierto punto, siempre en este tipo de historias de hackeo, uno después escucha las palabras de los técnicos que dijeron, nosotros le dijimos. O sea, $40,000 gastaban por mes en seguridad. Claro. No hay chance, ¿entendés? No hay chance de soportar los constantes ataques que vas a sufrir. Más cuando es justamente una base de datos que se va alimentando y uniendo gente todo el tiempo. Entonces, no es que vos eso decís, bueno, esto va a una bóveda y desaparece. Claro. Es un método de consulta, es sumamente grave. Sí, además, no solo consejo para los infieles, sino también para la gente de Ashley Madison. Si vas a ofrecer este servicio, lo mejor que puedes llegar a ofrecer es la seguridad de la información. De hecho, te cobraban por eso. Claro. No solo eso. Ahora, esta empresa, ¿cómo va... ¿Cómo? Ok, abrimos un nuevo sitio. Este es re seguro. Sí, las pelotas. Chao. Sí, ya está. Ya me arruinaste la vida una vez. De hecho, ¿quién ahora se metería en Ashley Madison, por ejemplo, después de que esto cobra? ¿Cuánto se van a dar de baja? Más allá de eso. Igual, si ya... Te van a cobrar 19. Ya. Capaz que es una movida para pagar los $19. Mucha gente paga los $19. Sí, y zafaste de esta movida, tenés que automáticamente empezar a comentarle a tu círculo cercano que vos en algún momento... Porque si no, se llegan a dar cuenta. La mejor defensa es el ataque. Claro. Vos decís, bueno, me parece que alguna vez le presté... O si querés reconocerlo de una, vas y lo reconoces. Entrá a tu casa, patea la puerta, ¿no? Y decís, me hice una cuenta en Ashley Madison. Claro. Así, ya está. Chicos, a ver, esto lo que nos enseña es que siempre hay que tener... Un segundo mail para esta boludez. Yo pensé que era un videojuego. Sí, siempre tenés... ¿Una tarjeta? No, ¿eh? Yo pensé que era un videojuego de dating service. No, es que de los 36 millones de usuarios, de damnificados, claro, de usuarios, hay solo 9, solo, digo entre comillas, solo creo que 9 millones de transacciones de tarjeta de crédito. Uh-huh. Y varias de esas transacciones pertenecen al mismo usuario, que varias veces lo utilizó. Puede ser que capaz que sean entonces, 7 millones. Es como, no sé, Angry Birds. Lo bajan 100 millones de personas, pero 2 millones ponen plata. En este caso es más o menos lo mismo. Entonces, créate una... ¿Qué sé yo? Leo Capo, guión bajo, River, Super Champion de la Recopa. Sigue arroba, festejando. Claro, que come la puta, arroba, claro. Gmail y usa esa. No le pongas Leo Capo, porque la gente se va a dar cuenta. Pero pone, no sé, Ceci. ¿Entendés? Claro, bueno, mucho mejor. Entonces, créate una segunda cuenta. Pero, qué sé yo. Igual estamos casados, Leo, no pueden ponerle Ceci, me voy a dar cuenta. Así yo volví a esta realidad. En esta no estamos casados. Ah, bueno. Yo salto de realidad dependiendo del día. A mí me está costando volver, Leo. A mí me está costando tu negación. Está muy bien, perfecto. Una cosa interesante de internet que me enteré de recién es que WhatsApp Web, que hasta ahora no estaba disponible en iOS, ahora lo está. Así que si tenías un ¿qué es para iPhone? El de poder... Claro, para poder usar... Claro, exacto. Ya tiene la computadora. Exactamente. Correcto. No estaba disponible en iOS porque decían que el sistema operativo de Apple tenía ciertas trabas que no podían pasar. Aparentemente ahora ya lo habilitaron a partir de hoy, así que si no lo tienen actualizado, actualícenlo del store y debería funcionar. Che, hablando de Apple, ¿le está costando que el servicio de música despegue, ¿eh? Es complicado, sí. Yo pensé que le iba a ir mejor. En realidad todavía... Ella también. Sí, todavía no terminó el periodo de prueba, pero en base a cierta... Parece que a la gente le gusta gratis. A la gente le gusta gratis. Sí, por eso usan Ashley Madison. Claro, sin esfuerzo. pero sí, aparentemente casi la mitad de las personas que fueron encuestadas que lo habían usado, no lo siguen usando. Y de los que sí lo siguen usando, menos del 70% planea renovar la suscripción. Así que es complicado. Empezar a pagar, digamos. Exacto. Porque cuando se termina el periodo gratis. Se termina de los 3 meses en octubre. Así que habrá que ver. Ojo, 70% de adopción... De un 50% de gente que lo sigue usando, no es malo. Sí es malo para una empresa menos como del Apple. Menos de un 70%, dijo. Claro, menos de un 70%. Digo, pero para una empresa como Apple. Que se jacta de la fidelidad. Es complicado, claro. De aceptar. ¿Sí? Sí, porque ¿cuánto es del total aparte? ¿Cuánto es el total de los que lo usaron y cuánto es el total de los usuarios aparte? Ya no. Perdieron ese como monopolio que antes era. Vos querías una canción, la tenías que comprar en iTunes. Claro. Se perdió por completo eso. Sí, que de hecho, de todas maneras, la adopción de iTunes o la gente que compra productos en la tienda de Apple son, y esto suena a mucho, pero es en realidad el 10%, son 11 millones de personas más o menos. Hay 100 millones de dispositivos dando vuelta por el mundo y el 10% compra productos y muy pocos más están al tanto de que existe eso. Hay mucho usuario de iPad, por ejemplo, que... qué sé yo. Le pasa por el costado. Claro, le pasa por el costado. Y en este caso, Apple Music, a pesar de que cuando se actualizó, te decía, che, man, llegó para vos, usalo. La gente no le dio mucha pelota. No. Entonces, a ver, hablar de millones de personas suena, y decir que es trágico, es como cuando decimos, che, World of Warcraft está en problemas. Solo 5.5 millones de personas están pagando $15 claro, por mes. Claro, pero en el grosor de los números... Pero cuando pensás, claro, que y Spotify... Apple siente que pierde parte del mercado y del monopolio que supo tener. No tanto del monopolio, sino de la gente cautiva, de los usuarios que realmente confiaban ciegamente en el sistema. Es que al mismo tiempo el éxito a corto plazo define la capacidad que tiene de presionar a las discográficas para que le den contenido exclusividad, exclusivo. Exacto. Claro. O sea, afecta a la industria como un todo, entre comillas. Suena trágico, pero sí, bueno. Se mandaron un par igual. Eso de meterte el disco de prepo de YouTube, el nuevo, sí. Así, tipo, en la biblioteca y que para borrarlo, volverte loco, fueron movidas. Se mandaron un par de movidas con la música un tanto extraña y que a la gente no le gustaron mucho. Creo que fueron más los que pidieron que se lo saquen que que lo dejen. Ahora, ¿vos te gusta YouTube? Biblioteca. ¿El disco te gustó? No, ese no. Okay. Claro, encima YouTube eligió el peor disco de su historia para ponerlo. Claro. Y es que de alguna manera tenía que hacerlo escuchar. Pero te da un poco de bronca que lo metan en tu biblioteca y no lo puedas borrar. Y vos decís, yo esto no lo pedí. Lo peor es que después dijeron, es el disco más bajado de la historia. Y claro, sí, si claro, lo bajaste automáticamente. Es como el Marco Polo. ¿Eh? Es como el Marco Polo. Estás ahí como todo el tiempo. El de Netflix. Sí. No querés ver el Marco Polo, es gratis. Escuchá, todo YouTube. Shut up. Vos no se vendió. ¿Cuándo? O sea, eso es discutible si lo sé, que no se vendió o no. ¿Cuántas veces de lo que tenía que hablar? ¿No? ¿A quién? Ahora. ¿Cuál es el precio de ahora? Claro. Claro. La cotización del el dólar bono. El Bonex. El Bonex, ¿cuánto está? El Bonex, en este momento, ¿cuánto está? Vamos a arrancar el programa de hoy con Audioslave y vamos a volver enseguida. Hoy vamos a hablar de la película de terror Clown. ¿Cómo le pusieron acá? El payaso del mal. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un gran juego que está dando vueltas por Steam que se llama Ark. Y de muchas cosas más aquí en este programa de miércoles de Malditos Nerds. The valleys of an aging face that this world has forgotten.

De pronto, Flash News Trix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de News Trix. El próximo 19 de septiembre, una casa de subastas de Nueva York va a rematar el primer contrato de grabación firmado por los Beatles. El documento, que ya se puede ver en vorterix.com, se firmó en Hamburgo, Alemania, en 1961, para una sesión de grabación que produjo el corte My Bonnie. Esta versión de la canción folk tradicional escocesa se lanzó únicamente en Alemania y al poco tiempo algunas copias fueron enviadas a Liverpool, en Inglaterra. Allí la canción sonó algunas veces, la gente la comenzó a pedir en las radios, y esto llamó la atención de un joven Brian Epstein, quien decidió ir a un show de los Beatles en el mítico Cavern Club, y el resto ya es historia. Volviendo a la subasta, la casa Heritage Auctions está rematando este contrato de 6 páginas a un precio estimado de $150,000. El contrato fue cedido por la familia de Uwe Blasche, un diseñador gráfico alemán y famoso historiador de los Beatles, fallecido en el año 2010. Un profesor de cine y estudios culturales de la Universidad de Kingston decidió vivir un año como David Bowie para tratar de entender su pensamiento y comportamiento. Se trata de Will Brooker, quien hará una monografía sobre el Duque Blanco, que llamará Forever Stardust, y para llevarla a cabo se vestirá igual que Bowie, comerá lo mismo y viajará a los lugares que vistió el músico en distintas etapas de su vida. Mientras lo vemos en Vorterix.com, les contamos que el profesor le explicó esto a la cadena ABC. La idea es entrar en el espacio mental de Bowie en momentos de su vida y carrera para entender su trabajo desde un ángulo original, mientras se crea una perspectiva crítica y objetiva a la vez. Respecto de los excesos que Bowie vivió durante los 70, Brooker bromeó: por suerte voy a revisitar su carrera de forma cronológica. Creo que para 1983 ya estaba bastante limpio, así que me broncearé, estaré en forma, mi pelo cambiará nuevamente y me blanquearé los dientes. Por último, ante la posibilidad de que el Duque Blanco se entere del proyecto, el profesor aclaró: espero que le interese mi investigación. Creo, sin embargo, que todo lo que Bowie dice y hace en público es performance. Así que si se enteró de esto, no seremos capaces de saber qué es lo que realmente piensa. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Ya estuvimos hablando de Rad 60 Energy Drink. ¿La probaste? Aparte de su rico sabor, hace que tus días o noches sean más largas y activas, tus entrenamientos son más efectivos o por ahí necesitas gran concentración para largas horas de estudio o de trabajo. Entonces es cuando tenés Rad 60 Energy Drink, la bebida energizante más poderosa del mercado. Y también son diferentes sus envases, que vienen en mayor cantidad. Se presentan de medio, de 1 y de 2 litros. Ya sabes, Rad 60 te da energía sin límites. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Vamos a evaluar cuánto nos quiere la gente de Penguin Random House. La gente de Penguin Random House recibió un pedido nuestro de libros bastante zarpado, la verdad, y podemos decir que nos quieren bastante. Nos mandaron casi todos. Y seguro que no lo mandaron es porque no lo tenían, ¿no? De mala sí, onda. Sí, no, la verdad que así sí. Que muchas gracias, gente de Penning Random House, que la silla casi se rompe. Pero de es alegría. Es el peso de los libros, Maxi. Es el peso de los libros, tal cual. Muy bien, gracias por hacerme zafar. Maldita, el libro, la continuación de Condenada, de Chuck Palahniuk. Un libro que yo quería leer, que Rippy había leído en inglés, adelantándose a todos nosotros, y que acabamos de ver que había salido. Y la gente de Penning Random House rápidamente nos lo ha enviado. También nos mandó El invierno con mi generación, de Mauro Libertella. Nos mandó Busco un amigo, también, de Mori Ponsowi. Ah, es el que pedí yo, ¿no? No. Este lo pedí no yo. No son instrucciones. ¡Deme! Este es una onda Ashley Madison, lo que dice acá atrás. Hay un aviso publicitario y está buscando un amigo, pero que de alguna me manera... Me descubriste, callate, lo pedí por eso. Ah, perdón. No. ¿No es el de Twiggy? No, necesito esa necesitaba un amigo. Claro. Me buscaba. ¿Cómo? No, necesito un amigo era, ¿eh? Sí, necesito un amigo. Este es busca un amigo. No, quizá lo necesita, pero no lo busca. ¿Por qué tiene una De... ¿Un avestruz? Sí. No sé. No lo leí. No, nadie te preguntó sobre los gustos. Mirá que nos fijamos los tuyos de Ashley Madison, ¿eh? Mostrá la tapa. Ah, perdón, la estaba mostrando. Ahí está. Y el último que me mandaron a mí es de un autor que recomienda a Wilbur Smith, que es H. Lambers, que se llama África Cazadores de Gloria. También tenemos acá dos más. Uno que pidió Ceci, que se llama Jardín, de Pablo Simonetti. Sí. Jude, perdón. Ay, te combina con el buzo, Maxi. Y uno que pidió Leo. Para eso leemos, para eso pedimos. Y uno que pidió Leo y... Y todos. Y Lucho, sí, todos. Historias de fotógrafos de Marcos Zimmerman. Tres siglos de identidad argentina en 14 imágenes. Muchísimas gracias a la gente de Penguin Random House que realmente nos mandó muchos libros para tener, para leer durante muchos, muchos días. Yo después le presto alguno de los míos, chicos. Muy bien. Y tomaremos. Por eso viene tampoco, porque se cuelga leyendo y se pasa de parada. Vos. ¿Yo? Claro. Claro, leo a full. Me quedo leyendo y cuando me quiero acordar. Llego a la terminal y dice: ya ni voy, me voy a casa. No llego. No llego. Tengo que viajar para la última media hora, claro. Vamos con Rippy ahora, que tiene fotos de Metal Gear. Específicamente, lo que dice acá en la planilla es dispositivos de Metal Gear. Boludeces de Metal Gear. Es que es un buen término para decirlo. Se viene Metal Gear el primero de septiembre de 2015, tan solo dos semanas, semana y media. Soy muy malo para calcular la semana. 11 días, bueno, ven, es el número perfecto. El martes este, no el otro. Menos de semana y media, vamos a decir semana y media. Viene Metal Gear Solid 5, mejor conocido como The Phantom Pain. Un juego que se está esperando ya hace años, realmente. Un juego por el que todos temimos, porque primero no había noticias, después había muchas noticias. De repente Kojima deja Konami y todos empezamos a temer cuál era el destino del juego. ¿Recuerdan que en el primer momento, el día que Kojima deja Konami, en la página de Phantom Pain cambiaron todos los nombres de los productores, cambiaron logos, cambiaron todo? Y dijimos, este juego no va a terminar saliendo. Cuando nos enteramos que Silent Hills, no iba a salir, temimos por el futuro de Phantom Pain, por más que ya estaba terminado el juego. Pero ahora sabemos que dentro de 11 días, como bien marcó Maxi, llega el nuevo título de la saga. Y Sony dice, la gente es muy fanática de Metal Gear, entonces no solo vamos a darle una consola especial, que ya está en venta hace un tiempo, una consola conmemorativa del lanzamiento del juego, sino que vamos a brindarle otros dispositivos para que demuestren su pasión por Metal Gear, y ustedes los van a empezar a ver a través de Vortex.com en unos segundos, porque Sony no solo va a tener... Ahí está, mirá, segundos dijimos. Están viendo en pantalla, por ejemplo, el celular de Metal Gear Solid de Phantom Pain, que se puede comprar en Japón. Todo esto va a salir en Japón. Luego vamos a hablar del resto del planeta. Porque estos dispositivos, que en general y en total son un celular, dos tablets y un Walkman. Cuando decimos Walkman es la marca de Sony, es un dispositivo, un reproductor de MP3. Porque es buenísimo. Sí, son muy buenos. Es muy raro que alguien hoy tenga un teléfono y por separado un reproductor de MP3. Es para correr, para hacer, sobre todo el... Si estamos hablando del modelo que yo conozco, se llama Walkman, es uno que te lo pones así por atrás, va directamente en los oídos. Esto es un reproductor de MP3. Por eso es bastante extraño. En pantalla están viendo el celular. Sony también tiene este Walkman, después se los cuento. Sí, el deportivo, el que es linchita. Correcto. El celular es un Xperia J1 Compact que viene con el logo de Outer Heaven grabado en la parte de atrás, y todos los dispositivos, que son las tablets que también vamos a comentar, y el Walkman, vienen con fondos de pantalla, imágenes, videos y sonidos exclusivos de la saga Metal Gear. O sea que ya con el celular te puedes poner de... A tono, entras en clima. Claro, pero te puedes poner para cuando te llegan los WhatsApp, te pones el... Llamame mucho, así de coso. Claro, que no está disponible en internet. Exactamente, no hay otra manera de conseguirlo. ¿Sabes cuánta gente conozco que no... que por la calle, que no conozco, pero que vi que de repente era el ringtone o el coso, es el es un gran del, es un gran ringtone. Es un gran ringtone, o sea, sobre todo para que te llegue mensaje. Es discreto, pero a la vez es cortito, no es que esos que se ponen tipo un tema de Judas Priest. Claro. Ahora atendemos, no se acaba nunca más. Exacto, estamos viendo en pantalla ahora el Walkman ZX2, que es un reproductor de MP3, como bien decía. El modelo es exclusivo, esto tal vez lo más Sony, lindo. ¿Y qué tiene que ver Sony con Konami? Por eso no entiendo. Es una cruz. Claro, es como muy orientado a nos sentamos en la claro. Seguro, no debe haber otra cosa en común. No, porque digo, lo podrían haber hecho, no sé, con LG, ponele, o Samsung, que no tiene ningún vínculo con Xbox. O sea, porque acá es como que estás tomando partido por la marca de una de las dos. ¿Y pero cuánto tiempo fue exclusivo el Metal Gear? Debe haber quedado. Recordemos que esto es solo en Japón, donde todos estos dispositivos van a estar lanzando... Y aparte en Japón la Xbox no existe. Claro, no, exactamente. Es una manera de decir, ¿no? Es una consola que no vende casi nada. Claro, bueno, sí. El tema es que el Wangwan que están viendo en pantalla, el modelo entero es nuevo, o sea, la composición del aparato, los botones, el grabado que tiene de Outer Heaven también, y como les decía, los videos y los ringtones y todo lo demás. Además de dos tablets, que son la Xperia Z3 y la Z4, de la cual todavía no hay imágenes, pero se van a ir presentando a medida que nos acerquemos al 2 de septiembre, que es la fecha de lanzamiento de todos estos productos y del juego en Japón. Es decir, en Japón se lanza el juego un día después que en Occidente. Ahora, todo esto no es que vos te compras la consola o el juego y participás por fabulosos premios. No, esto hay que ir y pagarlo. Y por ejemplo, el reproductor de MP3 que están viendo en pantalla, recordemos, reproductor de MP3 en la era donde todo el mundo tiene los MP3 en el celular, donde tenés Spotify en el celular. Bueno, el reproductor de MP3 está $1,125. 1,125 billetes verdes. Estamos hablando de 11 lucas para arriba. ¿Con qué viene? En peso. Viene con el grabadito de Outer Heaven y el fondo de pantalla de Phantom Pain. No, viene con la banda sonora entera grabada. ¿Por qué cuesta tanto? Porque es de colección, Maxi. ¿Y el normal cuánto cuesta? El normal cuesta $225. Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. Pero este viene de Metal Gear Solid. Claro, escúchame. Metal Gear. Está la consola hablaste, digamos. La consola zafa. Esto es nada. Esto es una vergüenza. Sí, porque el tema del celular... Eso te lo hago yo. Hacés un case. Te imprimís en 3D un case y se lo pones. O me imprimo, le hago una etiqueta por... Ok, Por tres manos. Sí, esto Cecilia sabe cómo te lo hace. Sí, bricolaje. No, te lo hago con cáscaras de verduras. Te lo hace con palitos de helado y clavo. Con crochet te lo hace. Estoy buscando en este momento en vivo, para hacer que todo esto sea verdad, a ver cuánto cuesta en Amazon un case, una funda de Metal Gear para celulares. Para poder comparar en vivo, exactamente. No debe haber oficiales, calculo. Si hay oficiales, cuesta $20, más no. Te había comentado hoy cuando me mostraste esto, hay unas botas que Puma va a sacar, que son justamente las botas oficiales de Metal Gear Solid 5. Buenísimo. Ahora en unos segundos seguramente lo tendremos en pantalla. Ahí las estamos viendo. Esa es una que viene, esa es con la cobertura para que no se te meta agua en la bota, y después está el modelo como es en realidad, que tiene... fondito, la parte de adentro amarilla, qué sé yo. Eso te lo entiendo. Son unas botas, tienen fachas, salís a pistear. Mirá, a levantar chicas, mirá esta bota. En este momento, estas son las que usa Snake. Amazon.com, Amazon Norteamérica, estoy viendo primero cases de modelo de Metal Gear con un montón de modelos. El de Outer Heaven que vimos, el de Foxhound, rostros de los personajes, perfiles de los personajes, desde $12 hasta $15. Y después hay un case, una funda para celular, que tiene la forma del teléfono que utiliza el personaje. Estamos hablando, bueno, en este caso es Big Boss en este juego, que cuesta, y es metálica además el case, y cuesta $45. No, listo. O sea, es un despropósito. Está bien que es el mercado japonés el que le pone el precio a sus propios dispositivos, pero $1,125 por un Walkman, por un reproductor de MP3, es algo extraño. Hay que ver cuál es también la tendencia cultural de cómo escucha la música la gente allá. No me imagino que es igual acá, me imagino que lo escuchan en el teléfono. No sé cuánta gente compra celulares. La verdad que no. Y además ya es un producto... celulares no, Walkman. Walkman, perdón. Y todo lo relativo a Metal Gear también siempre fue caro. Recordemos la edición especial que viene con la mano robótica. Esa también es bastante, bastante cara. O sea que es el producto el que está poniendo... La marca la que está poniendo precio al producto también. Sí, hasta cierto punto... Me parece, demasiado caro. Todo se veía venir porque hace poco, y ahora probablemente lo vayamos a ver en unos segundos a través de Vortex.com, se había anunciado una línea de prendas, ¿sí? De ropa y de indumentaria y de accesorios de Metal Gear. Y nada, o sea, no tienen nada de especial, aunque la campera esa de cuero de Snake está bastante buena. Pero vale €420. Bueno, pero está buena. ¿Sí? No sé si está €420 buena, pero está buena. Hay un montón de huevadas, ¿sí? Y obviamente tiene ese valor extraordinario de andar con el logo en el pecho, quizá. Pero el MP3 y la tableta que viene con los sonidos exclusivos de Metal Gear Solid 5... Eso es inadmisible. Me parece que tiene que ver justamente con esto de que hasta cierto punto se veían venir, que se venía todo este escándalo. Claro. Y empiezan a tratar de exprimir la marca lo más que puedan, que es una marca conocida, es una marca popular, y Kojima es un rockstar. Vos lo ves en Twitter Dejé de seguirlo porque tengo un huevo lleno de ver lo que come y toda la gente que hace cosplay y cómo la retuitea. Pero, digamos, es un tipo de las masas hasta cierto punto. No los quiere ver las masas, pero es de las masas. Es como cierto artista que... No importa. Pero es una cosa que viene para el lado de exprimir la marca y tiene que ver con el tipo también, ¿sí? Esto, igual el MP3 me parece que es insólito. No, realmente no tiene comparación. Vamos con Leo, justamente, que es el que nos está hablando. Porque fue a ver una película. ¿Por qué la gente tiene que ir o no a ver mañana Clown, el payaso asesino? Del mal. Del payaso del mal. Ah, es asesino igual, así que podría ser. Igual había una película que se llamaba El payaso asesino. A It le habían puesto el payaso asesino, que era cualquier cosa también. Hablando de... Yo creo que cada vez que digamos el payaso del mal, haya una risa macabra de fondo. Por eso me puse los auriculares para ver si el operador está despierto. A mí me suena el patrón del mal. Está comiendo queso. ¿Vende merca? No. ¿Ese es el payaso? ¿El payaso del blanco porque vende merca? No, está blanco. ¿Cómo es una película así? Está blanco porque se puso un traje de payaso. ¿Se maquilla? No. ¿Cómo? Ah, tiene una máscara. Ahora, a través de Vortex.com vamos a ver el tráiler de Clown. Sí, es una película del año pasado. Está dirigida por John Watts. Que llegó recién ahora a nuestras costas. Claro, sí, sí. Es un estreno de la semana, en realidad. Claro, es un estreno de mañana. Claro. John Watts, justamente, es el director de Cop Car, esa película que Rippy nos recomendaba hace poco, y es quien va a encargarse de la próxima Ultimate Spider-Man. Ajá. O sea, de la película Spider-Man, el reboot del año 2017. Y nos plantea una película que también te la venden como de Eli Roth, ¿sí? Que Eli Roth, ya sabemos, es el responsable de títulos tan grotescos como Hostel o la interesante Cabin Fever. Y la onda es la siguiente. Cumpleaños del niño. En el siglo XXI, por alguna razón, la gente sigue contratando payasos como tipos para entretener el cumpleaños de un niño de 7 años, al que por alguna razón extraña le gustan mucho los payasos. El payaso cancela y el padre, que es un vendedor de bienes raíces, encuentra en la casa en la que se encuentra, está en ese momento justo cuando habla con la esposa, encuentra un traje de payaso. ¿Qué? Pero qué suerte. No, ¡qué casualidad, boludo! Me pongo el traje de yo zapa, voy a casa y entretengo a los niños. Todo bien hasta ahí. Entretiene a los niños, sí, se la creen, qué sé yo. La cosa es que después no se puede sacar el traje. No se puede sacar el traje, no se puede sacar la nariz. No se puede sacar nada. Y de repente se entera, a través de un tipo que contacta, que, sí, que por el lo que traje... Vimos, es el actor, el chabón que estuvo en Fargo, en tantas películas sí, grandosas, sí, que sí. Cae ahí. Exacto. Okay. El traje es, en realidad, tiene una maldición, ¿sí? Y quien se lo ponga se jamás va a hacer reír a nadie. Se va a ir, no, primero que no solo no te hace hacer reír, tampoco te hace asustar. Pero quien se lo ponga se va a convertir en el, ¿cómo se llama? El nombre mitológico del clown. Después se terminó siendo clown, pero era tipo clowny, una cosa así, que era un monstruo que vivía en la estepa neozelandesa, una cosa así, todo en la nieve, qué sé yo, y todos los años se comía 5 niños por los meses de invierno. Ok. ¿Ok? Entonces de a poco el tipo se va convirtiendo en este monstruo, ¿sí? Y empieza a sentir la necesidad de manducarse un pebete. Ajá. No uno de jamón y queso. Güey, que salió hoy. Sí, ok, ahí está, claro. Sí, bueno, ya está. Vamos a otra cosa. Comerse un niño, ¿sí? Y la onda es esa. Es el proceso de transformación de él en un monstruo casi mitológico a través del traje. Pero tiene todos esos detallecitos poco agraciados para mí de Eli Roth, que son casi su igual marca registrada. Él es productor, no dirige. Pero sí, está ahí, sí, es lo que decía antes. Hay un momento en el cual te hacen un primer plano de una fractura expuesta, y recordemos, fractura expuesta es cuando el hueso sale, ajá, cuando no es necesaria, ¿sí? Porque tranquilamente le podría haber roto el brazo a la Steven Seagal, que veías que se doblaba para el otro lado y decías, ¡ay, la madre que lo parió! Y ya está, y eso te intrigaba y te afectaba un poquito. Y aparte, en las películas de Steven Seagal estaba el ruidito. ¡Crack! Claro, tipo, bueno, acá está el ruidito, 6 litros de sangre y el hueso ahí diciéndote, ¡hello! Ah, no. Y eso no es muy necesario. Pero bueno, la película... ¿Es una película de terror o una película para es una mi pequeño pobre? Es que justamente este tipo... No, pero no te asusta. ¡Ah, no hay susto! Claro, es Hostel. Hostel no asusta. Hostel no. Impresiona. Correcto. En este caso hay un par de intentos de jump scares, pero no utiliza la sutileza en ningún momento. Hay unas escenas que son súper goma. El proceso de transformación, el maquillaje sí me copó. Me pareció copado cómo él se iba convirtiendo en esta imagen que tenemos de un payaso con esta la cruz encima del ojo, pero en realidad es como una cicatriz que se le va formando. Sí, la lágrima vendría a ser. Claro, pero en realidad viste que a veces hacen un signo más, digamos. Bueno, en este caso son como cicatrices. La película es no asusta, da asco, no, a veces. Ni directo a Netflix. Se mueve. Sí, es una cosa. Che, ¿vemos Clown? Bueno, pero pedí una pizza. Claro. La película era un asco. Sí, no tiene nada nuevo para ofrecer. Es súper mediocre. Las actuaciones son súper gomas. El final es extraño. Obviamente... Porque no es como Sharknado, que te quiere ser mala y te quiere no, no, esta quiere ser buena. Porque el tipo ni siquiera se puede suicidar. Si en un momento se quiere suicidar y no puede, porque la única forma de terminar con el demonio, a eliminar la maldición, es cortarle la cabeza. Entonces hace como un artigulio con dos sierras circulares. Ajá. Para cortarse la cabeza y sale eso mal. Es terrible. Y pasan cosas. Es todo súper tonto. Es completamente prescindible. No iría a verla al cine porque no asusta. A ver, aunque lo bueno... Claro, fui a verla con... no recomendás que... Fui a verla con el que se ríe mucho. ¿Sí? Hay uno que cuando no le gusta una película uno de los críticos, es el de IMDb, se ríe. Cállate la boca. ¿Entendés? Una cosa que no te gusta y otra cosa es... Que no te gusta y otra cosa que traslades esa experiencia al resto. Claro. Está el viejo que se duerme. Estaban todos, ¿sí? Era como... Está la pandilla. Estaba la pandilla, claro. Y no genera nada. No genera nada. Desgraciadamente... Porque, qué sé yo, la idea no está mal, ¿eh? El traje es feo, el traje es... ¿Feo bien para peli de terror o feo mal para peli de terror? No, es como si fuese de serpiente. ¿Qué? Como escamoso. Tiene como, claro, esa textura de serpiente. Y vos decís, ¿a quién se le ocurre que esto es... Un traje de payaso. Un traje de payaso. ¿Cómo se te ocurre? Se lo encontró. Se lo encontró, claro. Lo regalado. Y después tiene la peluca, que tampoco se la puede sacar. Y tiene la nariz lastimada. Porque la idea es justamente que el mito del payaso fue transformándose en eso. La cara era blanca del demonio, estaba en la nieve, la nariz era roja por el frío y demás. Y la nariz no se la puede sacar tampoco. Y la esposa, que es enfermera, si no me equivoco, trata de arrancársela con una herramienta, claro. Y le arranca un cacho de nariz y anda con toda la nariz roja, pero en realidad es la cicatriz de la misma herida de haberle sacado el coso. Acá Dani Ale dice en un ataque de sincericidio que igual cree que hasta está en YouTube. Está hasta en YouTube ya esta película. Completa, sí. Porque la estaba viendo su padre y no tiene idea que es un torrent. Así que... No, si yo la vi... O sea, recién busqué el tráiler. Decía, full movie, ok. Bueno, trabajo para la distribuidora de... Busquen, claro. Busquen payasos. Mañana va a salir una nota acerca de payasos horribles del cine. It es una gran película de payasos. Killer Clowns from Outer Space, yo no me voy a dejar de recomendarla porque es brillante. Y hay una que se llama Stitches, que está en Netflix. Sí. Y es increíblemente buena de lo boba que es. Y hay un par que van a salir probablemente en la nota de mañana, que están también dando vueltas en YouTube. Hay una que es un payaso tipo del Automac. Ajá. Es brillante. Esta se toma demasiado en serio. Ese es el problema de este tipo de películas. Claro, vas a hacer una película de un payaso asesino. Claro. No te la tomas en serio. O tiene que estar bien hecha. Hablando de payasos asesinos, salió la razón por la cual Cary Fukunaga abandonó la producción de IT, del reboot que van a hacer. Y obviamente la razón es, y New Line Cinema quería hacer una película, nosotros queríamos hacer una buena película. Así que desgraciadamente nos tuvimos que ir. Así que ya sabemos que se viene una mala película de IT. Parece. Otra más, y cuántas van ya. Nos vamos con Babasónicos y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Los inadaptados heredarán la tierra. Malditos nerds. En ese refugio de reproches, si es que existe todavía, una caricia es para mí. Debo haberme enamorado, puede que esto sea una plaga y no quiero contagiar a nadie. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable. Ayer fui invencible. Sin embargo, tiembla el viento con un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? Si es que habito una sonrisa. quiero adjudicar. Puede que sea tramposo de mi parte apoyarte cuando el mundo embiste contra ti. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Ayer fui invencible, sin embargo tiembla el viento con un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? No puedes con nosotros. Únete para las orejas y queda como un nerd. Aunque llegará a nuestras salas el 1 de octubre, durante el fin de semana de Acción de Gracias en Norteamérica, se estrenará Víctor Frankenstein, una nueva reimaginación de la fábula de Mary Shelley. En esta oportunidad serán Daniel Radcliffe y James McAvoy quienes se pongan en la piel de Igor y del Dr. Victor von Frankenstein, respectivamente, creando una serie de criaturas que los perseguirán en una película que se parece más a la Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. que al clásico de Boris Karloff o siquiera a la de Robert De Niro. Sin embargo, lo que queremos dejar en claro en esta oportunidad es que cuando esta película se estrene, muchos revivirán el fácil latinillo que reza: el monstruo no se llama Frankenstein, ese es el nombre de su creador. Y simplemente estarán equivocados. A diferencia de todas las adaptaciones audiovisuales que fuimos viendo desde su creación en 1818, la criatura creada por el científico es por demás inteligente y en una charla con su creador articula: aprendí leyendo tus papeles que sos mi padre, mi creador, y a quién puedo entregarme yo sino a quien me dio la vida. Bajando a tierra, el monstruo de los clavos en el cuello está adoptando el rol familiar que cree que le pertenece, de la misma manera que ustedes llevan el apellido de sus padres. Por ende, el monstruo sí se llama Frankenstein. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds.

Se viene el show de pequeños electrodomésticos en Frávega. Este martes y miércoles hasta 30% de descuento en pequeños electrodomésticos. Sí, 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés. No te lo podés perder. Comprá desde tu celular las sucursales en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Fin de espacio publicitario. En Vorterix.com ya podés acceder a todos estos contenidos. El show de Pez en Fotos. Dave Grohl hace llorar a un fan. Lo nuevo de Tarja Turunen. Lemmy todavía indestructible. Un decálogo de arte rockero en tus uñas. Vorterix.com. Una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vorterix.com. No se puede piratear. El alma del rock. La tarde se pinta de añil, pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Este fin de semana no solo jugué al, para mí, muy malo Rapture, vamos a llamarlo así para no confundirnos. Confundirte. ¿Eh? Confundirte. Confundirme. No confundir a la gente también. Okay. Igual hay gente es que un servicio a la el review, sí, tipo, me hiciste ahorrar 20 lucas. 20 dólares. $20 es un montón de plata. $20 es un montón de plata. Dólar tarjeta, 12,50, do the math. Terrible. Son no, 250 sí. pesos. No son 20 lucas, pero serán 18. Son es mucha plata. Ese juego que bueno, ayer me compré, le estaba diciendo justo a Rip y corte, no llegué. Estaba viendo quién había jugado de los que tenía en mi lista a Everybody. Everybody's going to the Rapture. Hay un tema con el nombre porque no te gusta el juego, Maxi. Vos no, sí. Has negado. A mí me gusta ahora. Sí, es así. Y había una persona que lo estaba jugando y yo dije, a ver si lo terminó. Y veía que tenía un montón de logros de un montón de juegos, de un juego que se llama Crimson Land, que estuvo gratis en Plus un montón de tiempo. Que es bastante flojo. Es un juego divertido nada más. Un twin-stick shooter súper básico. Se ve de arriba, qué sé yo. Resulta que yo ahora se me cayó la suscripción de Plus. No sé por qué realmente, me di cuenta ayer por esto que voy a contar. Porque no te avisa nunca, no hay un contador. La única forma de verlo es cuando vas a un juego gratis. Sí, ver que no lo tenés. No, vas a un juego que es gratuito. Y te dice comprarlo. No, ahora sigo. Vas a un juego que es gratuito y entras a información y te dice cuándo vence. Ah, y ahí es cuando se te vence gratuito que lo tenés vos. Gratuito que lo descargaste con Plus. Ah, no, yo pensé que me decías en el store. No, gratuito que lo tenés en la librería, vas y te dice. No, eso que vos decís es mucho más complejo. Yo te digo más básico. Cuando vos vas y un juego ya lo tenés en Plus, pero no tenés Plus, te parece para comprarlo, como si nunca lo hubieses tenido. Claro. Bueno, digo, esto es para anticipar. Por ejemplo, yo ahora me enteré el otro día que se me termina en septiembre. ¡Fuck! Voy a tener que comprar una tarjeta de 50. Yo me estoy fijando ahora porque me hicieron acordar que no me acuerdo cuándo fue lo que me dejaron. A revisar mirando vencimiento. Mirando esto, dije, este juego Crimson Land, uy, cómo se copó jugándolo, digo, ahora, porque lo habrá tenido, debería tener ¿Te guardado en pusiste a pensar Plus? Bien en esa, sobre esa persona. No, bien. Porque ese juego es malo. No, digo, te no tenía nada que jugar, mucho. Pobre, digo, capaz que después de jugar al Rapture lo que quiso hacer es agarrar un juego de disparar a lo loco, como es y qué sé yo. Entonces me metí para ver un logro que tenía. Así es el chusmerío, pero en la juegoteca. Me metí este es el intruso de los nerds, claro. Para que te des cuenta, ¿no? Me metí en un logro que tenía. Hay gente que habla de un gigoló y nosotros hablamos, che, ¿viste que tiene la chisme en ese pedorro? Y entonces de repente, yo estaba tirado en el piso, ¿viste cuando estás por hacer otra cosa? Estaba por cambiar a la Wii U para poner el zombie, ¿viste? Para probar lo que Tripe que te dije también. Sí. Y estaba viendo el logro y aprieto el botón y me dice, ¿querés comprarlo? Y yo aprieto XXX en vez de círculo. Yo pensé que tenía el círculo puesto y lo compré. Me dijo, y ya lo tenía de antes en Plus. Y digo, ¿what? Y me dice, aparte Sony, nada de, ¿estás seguro? Me dijo, apreté en el precio. Me dijo, comprar. Yo pensé que estaba volviendo para atrás y ok, ya está. Y me descontó los 14 fucking dólares que me salen. No, Maxi, es terrible. Es lo que sale. Hay que levantar el ánimo. ¿Entendés? En Magic, ¿eh? Hay que levantarte el ánimo o ya fue. No, qué sé yo, es una boludez. Podría haber pasado con uno de 60. Eso es lo terrible. Que pensé. Pero no, hay que tener cuidado con eso, apretar el botoncito, no cuidar rápidamente. O sea, dos malas noticias en 30 segundos. No. Te compraste un juego que ya tenías y que ya había jugado y que no te gustaba. Y no tenía Plus. Y no tenía Plus. Pero por eso me pasó. Si hubiese tenido Plus, me hubiese cerrado. Y encima eso es casi la mitad de lo que sale la suscripción de prueba. La mitad no, pero un tercio. Un juego que estuve jugando el fin de semana, aparte del Rapture, fue un juego del que está hablando todo el mundo, sobre todo en internet, que es Ark Survival Evolved. Es un juego que sale de un estudio completamente independiente que mezcla muchas de las cosas que nos gustan a todos. Un mundo abierto, gran nivel de exploración y de una alta calidad de gráficos y dinosaurios. Estamos viendo acá un enorme dinosaurio, en realidad varios a la vez en pantalla. Este soy yo jugando, estamos capturándolo acá, en un momento nos pusimos a capturar. Hola, Maxi. Y ese es mi hijo, de hecho, el que está caminando por ahí, porque armamos un servidor, ahora el juego te permite armar un servidor privado. Entonces, si tenés dos PCs en un mismo lugar, puedes armar un servidor y jugar con alguien en tu casa sin que intervengan otros humanos, digamos. Si bien eso lo puedes abrir todo el tiempo y qué sé yo. Hay tortugas marinas, hay un montón de dinosaurios diferentes que incluso hasta los podés domesticar. Cuando vean que el personaje muere 15 veces, no era Maxi, es otro, un video que bajamos de internet. No, no, seguro. Maxi sabe jugar. El juego, la verdad que es... Ahora entiendo por qué lo recomiendan tanto. Son esos juegos que realmente tenés que estar un tiempo para entenderlo, para jugarlo. Y mezcla un montón de las cosas que hicieron exitosos a un montón de juegos. La construcción del Minecraft... O la construcción que tiene el Rust también, que es lo más parecido que hay a este juego. De toda esa saga de juegos que salieron en acceso temprano, donde la comunidad también hace mucho de los juegos y qué sé yo, como puede ser DayZ, este mismo Rust que estamos hablando, o ahora este Ark, creo que es el mejor de todos en cuanto a que desde el momento en que sale, la verdad que se siente como un juego terminado. Nunca sentimos que estábamos jugando un juego que era una beta o que se pinchaba. Nos mató de todo mientras estábamos jugando, pero nunca un bug. Claro. Me acaba de tirar, a lo Nedry, y me acaba de tirar ácido en la cara, un veneno, un dinosaurio. Un dilofosauro. Me acaba de escupir ahí, estamos viendo en pantalla. Realmente es un juego que estás en una isla, la ambientación es, estás en una isla tropical, arrancás completamente solo, con amigos, como les digo, y no tenés absolutamente nada, como en este tipo de juegos. Nada, estás en Tarly, pero lo único que tenés es un calzoncillo, y de ahí tenés que empezar a armarte. Primero un pico, con una roca y un poco de madera que tenés que romper a piñas un árbol. ¿Arrancás con un calzoncillo? En un calzoncillo. Estás como el dios Caro Cuore, te trajo al mundo. Caro Cuore. No, ni siquiera es de marca. No. Así que está todo bien, porque no tiene ningún... Cuore Cuore se llama. ¿Qué tenés en la mano? En la muñeca. La gema supuestamente esa. Tenés un implante, eso no está explicado todavía en el juego y me parece que es para algo mucho más avanzado. Vos te despertás en esa isla, tenés eso y no sabes más nada. Ese símbolo. Acá estamos construyendo la casa. Es el mismo que se ve en la torre que se ve en el fondo. Exactamente, que hay tres torres y también son muy enigmáticas. No podés llegar de ninguna manera al principio, por lo menos. Para mí no hay te nada. Te deja calientito. Pero lo pusieron muy lejos. Sí. No hay nada. No, y aparte tenés tantos dinosaurios en el camino. Entonces, empezás con nada y el juego tiene una especie de permadeath. Es que es esto de muerte permanente, pero está bien equilibrado, no es tan abusivo como en otros juegos como para decirte no lo juego nunca más. Claro. Pero acá, por ejemplo, estamos construyendo la casa. Para construir esa casa, no es que ponemos los bloques, para poner esos 5 pedacitos que vimos de piso nada más, que son los cimientos de la casa, hubo que talar 80 árboles. Sí, no es muy ecológico. Y juntar otro tipo de cosas, o sea, muchos elementos para poder armar esos, a su vez, esas bases y después ponerlas y armarlas, ¿no? Entonces estuvimos, no sé, ponerle 4 o 5 horas jugando en el correr del feriado y de a poco lo fuimos entendiendo, nos fue explicando también mi otro hijo. No tenés esos árboles que los golpeás arriba, pero se caen de abajo. Se caen de abajo, sí. No, igual el juego, la verdad que está re bien hecho, ¿eh? Para los no, que no se ve muy bien. Sí. Se ve re bien. Te da ganas por lo menos de pasear por ese lugar, no, como mínimo. No, está buenísimo. Pero ¿qué pasa? Al toque nos dimos cuenta de lo peligroso que era el juego, porque nos mataron varias veces y dijimos, bueno, vamos a jugar bien conservador. Armemos la casa. Ajá. La casa te sirve porque a la noche te puedes refugiar. Nada de matrimonio gay, nada raro. No, y menos bien conservador. Menos con el hijo. Pero bueno. El tema es que tenés que juntar comida, tenés que cocinar esa comida para no morirte de hambre. Hay un montón de elementos que están en Rust, hay un montón de elementos que están en Minecraft, como digo. Pero este le agrega todo esto de los dinosaurios y también lo imposible de prever de lo que va a suceder con estos dinosaurios. Porque vos podés buscar en la isla el mejor lugar para la casa, por ejemplo. Y nosotros dijimos, bueno, nos quedamos cerca de la playa. La armamos cerca de la playa. Dijimos, esta es la segunda casa que armamos, en realidad, en el juego. Nos quedamos cerca de la orilla, porque en la orilla tenés agua para poder beber, obviamente. Y también lo sentíamos como un lugar más seguro. Porque el juego, aparte de estos dodos que están ahí dando vuelta, también te puede poner un T-Rex. De repente, un tiranosaurio puede aparecer en la zona y no está copado que el tiranosaurio esté cerca de tu casa, por ejemplo, porque te impide salir a cazar. Eso, o te impide en salir la arquitectura a comer. 101, lo primero que te dicen es que asegúrate que no haya dinosaurios. Nunca construyas en una playa. Pero bueno, el tema es que uno va buscando los recursos. ¿Se murió? ¿Qué hace? Le estoy sacando la carne para comer. No me gusta, muy salvaje. Nah, está todo bien. No se da cuenta. Está muerto ya. Pero bueno, uno tiene que construir un montón de cosas y la verdad es que está muy bien hecha la interfaz de cómo construís las cosas para después seguir en el juego avanzado. El piso es de paja, sí, y prendiste un, sí, fuego. Sí, pero el armero, no, funciona, funciona, lo probamos. Arquitectura 2.5. El tema es que después de estar jugando como 3 o 4 horas, que realmente se vuelve muy interesante, aprendimos a domesticar a los dinosaurios, que los tenés que golpear, ajá, hasta desmayarlos, no matarlos. Y después los tenés que alimentar y mantener a raya. Es una barra que se va disminuyendo de que se despierte y una barra que va subiendo de entrenarlo, de hacerle taming, digamos, de domesticarlo. Pare, ¿cómo lo alimentás? Le tenés que dar de comer. ¿Pero dormido? Dormido. No, está, digamos, está tirado en el piso. Suero, tipo. No, no, vos lo desmayás, digamos, sí, ¿no? Y después le das de comer y tenés ciertas frutas. A los herbívoros tenés que alimentarlo con frutas y ese tipo de elementos. Plantas. Y a los carnívoros, con carne. Que es mucho más complicado porque la carne la tenés que cazar, ¿no? Es y poco gozo de carne, aparte. En la vegetación. Sí, sí, aparte igual te conviene tenerlo. Se te escapa una muñeca. Para dormirlo y bueno, es más difícil. Igual menos mal que sos bastante musculoso. Yo llego a despertar ahí y en la primera corrida para buscar ya me quedé sin aire. Digo, está bien, no, que venga un dino y me morfe. Pero bueno, la verdad es que aprendimos todo eso. Estuvimos jugándolo y la verdad es que está fantástico. La verdad es que es un juego, se los súper recomiendo. Es más, ahora está en oferta en Steam, está con un 20% de descuento y está primero en ventas desde hace un montón de tiempo. Por lo sí, que vi ahí, si tenés que procrear, no hay drama, porque venís bastante bien calzado. Pronto va a salir en PlayStation 4 y creo que en Xbox One también. Un coco tiene. Dijeron que no va a salir en Early Access, o sea, en acceso temprano, sino que va a estar juego cuando esté completo. Directamente completo. Lo que me encantó de este juego, aparte de poder esto de construir y esto de poder jugarlo con alguien en cooperativo, meterse, por ejemplo, mi otro hijo que también lo está jugando ya tiene una torre de 20 pisos con los amigos que se armaron y tienen dinosaurios en jaulas y los usan, sacan, salen con pterodáctilos para volando a buscar misiones lejísimos. O sea, ya llegaron a un nivel de juego enorme. Y yo estaba con mi hijo más chico, recopados, contentos. Y de repente yo me voy a hacer un té, porque todo esto es tiempo real, no podés poner pausa, no podés nada. Había para, momento, en la vida. Claro, yo me fui a hacer un té en la vida real, claro, digamos. No, un té prehistórico. Y de repente mi hijo dice, che, pa, está temblando la casa. Yo lo escucho. Digo, bueno, debe estar cambiando un dinosaurio, porque hay muchos herbívoros dando vueltas y qué sé yo. De repente, mi hijo dice, yo me voy. Y sale corriendo y me acerco a la computadora y lo veo él corriendo. No. Y lo estaba persiguiendo un dinosaurio enorme. Yo me vuelvo a la casa. Mi hijo dice, salí de la casa, me dice. Y yo me quedo. Y justo dije, esto creo que fue parte de lo que nos mató. Dije, no, esto lo tengo que grabar. Entonces apreté al tab, puse a capturar. Y tengo un video del momento donde la casa está temblando. Y yo digo, ¿qué carajo pasa? Y salgo, miro, digo, no hay nada. Y miro y hay un terrible dinosaurio mostrándose la casa y destruyendo todo el laburo de 3 horas. Que es irrecuperable. Tirale con esa... Con la gomera. Con la gomera, sí, que lo vas a salir. Era lo único que teníamos. Obviamente el juego no está asegurado. No. Sí, viva Perón, como diría Leo. Encima parece, o sea, scripteado. Es increíble que el juego funcione de esa manera. Que vos armás la casa y eso no, que no te tenga forma reservado una es que sorpresita. El bicho ese apareció, el dinosaurio apareció mucho tiempo después y siempre rezando y diciendo, bueno, que no se acerque mucho, porque claro, todavía no estamos a la altura de combatirlo. Y de repente apareció de la nada y nos destruyó toda la casa y realmente puteamos muchísimo y lo que hicimos fue a la media hora, porque lo apagamos y dijimos, se va a la mierda, y a la media hora ya estábamos de nuevo haciendo la casa. Nos pregunta nuevamente, si tiene textos en español o está solo en inglés. No, solo en inglés por ahora. Es igual bastante sencillo porque no es una aventura de texto. Son los objetos, son construir. No, no es una aventura, sí, que tenés intuitivo. Que seguir. Podés, o sea, tenés que aprenderte algunas palabras, no, no es tan difícil. Claro. Pero es un gran, gran juego. Este está anunciado para entrar el Preview Program de Preview Games de Xbox One. Sí, y en PlayStation 4 dicen que sale también. El juego va a tener modo historia. No es solo multiplayer. Ajá. Y este modo en particular que tiene cooperativo, creo que en consola va a ser una gran cosa. Va a ser una gran cosa poder jugar con solo un amigo. Claro. El modo historia, que lo tiene, todo completo. Se ve increíble. Le agregan, tiene un parche todos los días, pero no para arreglar cosas, porque le agregan cosas. Claro, claro. Es súper complejo, no lo podemos explicar acá. Seguramente lo empecemos en algún momento a transmitir a través de malditosnerd.com. Ya estuvimos hablando con Rippy. Es un juego difícil de aprender a jugar bien. Por esto de que digo, de que el principio, ok, todo bárbaro. Pero hay un momento que decís, bueno, ¿y ahora qué es lo que me conviene hacer en el juego, no? Claro. Por ejemplo, a los dinosaurios los podés domesticar y después los podés montar, pero para montarlos tenés que aprender a hacer la montura para ese dinosaurio específico. Y después los podés montar y usarlos directamente. Como, es más, los herbívoros hasta te ayudan a cazar después cuando son tuyos, como si fuese un perro. Animal, tal cual. Y good dinosaur. Claro, el tema es que si vos atacás a un herbívoro con un herbívoro, todos herbívoros se te vienen al humo. Claro. O sea, tiene todo como una lógica de la naturaleza que está muy buena. Es un juego, la verdad que es súper interesante. Yo me lo puse a jugar pensando, sobre todo, bueno, ¿qué es lo que calienta tanto? Porque hay tanta gente jugándolo. En Steam vendió más de 1,000,000 de copias ya, estando en Early Access, y es un juego que sale $30. ¿No? ¿Hasta qué punto hay mucha gente jugándolo? Porque es el nuevo juego de ese género que hay tanta gente jugando. Claro, porque, a ver, DayZ explotó. Explotó, pero Rust es un juego... lo sucedió y explotó. Ahora este Ark lo sucede y explota, digamos. Lo llega un punto en el cual... Habiendo jugado los tres, sí, te digo que cada uno que lo sucedió es mejor que el anterior. DayZ salió y fue... Claro, porque construyen sobre las bases ya establecidas del anterior. Es que DayZ fue casi una mentira, que es el día de hoy, que lo cargué el otro día de nuevo para decir, bueno, en qué anda. Y la verdad que vos decís, parece todavía un juego que está en estado recontra precario. Rust siempre fue mejorando y la verdad que sigue siendo un gran juego, pero con cosas que a mí no me gustan, como que, por ejemplo, encontrarte con otro es un parto. Porque no hay mapa, no hay sistema de comunicación, no hay nada. Entonces decís, che, vos, yo veo una piedra. Sí, yo también veo una piedra. ¿A dónde estás? De piedra. No, no tengo ni idea. En cambio, en este juego te deja encontrarte, te deja aparecer en ciertos lugares de la isla que es fácil de encontrarse y hace de que esto de jugar cooperativamente sea más interesante. Optaron más por la diversión que por lo hardcore plenamente. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque por ejemplo en Rust o en DayZ vos haces tu casita, te encerrás adentro, te vas a dormir y al otro día cuando te despertás te vas a dormir en el mundo real, quiero decir. Sí, sí, sí. Y al otro día cuando volvés salís de tu casa chévere sin que te hayan robado todo. Claro. ¿Acá hay algo similar? Sí, también, con passwords y todo, las puertas después pues tenés que... Claro, lo que pasa es que si armo una casita y me quedo ahí adentro y viene un dino de esto y me la llevo puesta como una media... No, el tema es así, si vos armás tu propio servidor, sí, cuando vos te vas del juego, el juego se apaga, digamos. Okay. Pero si te metés en un servidor público... la vida sigue andando. Entonces, tipo, sí, te puede pasar eso. Claro, por eso, 40 horas de juego y vino un brontodino y me lo llevó puesto. En realidad, lo que pasó con ese brontodino es que para mí, y mi hijo eso no lo quiere confesar, él salió y lo vio y lo siguió. No es que se agarra contra una casa porque sí. Se le colgó de la cola, le hincharon la pelota. Claro. El tema es que... Dejen a los dinos. Escúchame, esto nos pasó lo de los tres chanchitos. Esta era la casa de paja. Después empezamos a hacer la de madera, que lo podés hacer después, más avanzado, y tiene mucha más resistencia. Igual un dinosaurio de esos... Claro. La única forma es ping y llamar la atención y llevártelo lejos. Pero la verdad que Ark Survival Evolved es un gran, gran juego para PC de momento y que va a salir para consolas. Es uno de los mejores juegos del año, te lo digo así nomás, en el estado en que está. Es uno de los juegos más divertidos que jugué, con más... que me dan ganas de volver a jugarlo, que no tengo tiempo, el tiempo físico que necesito para... Claro, ese es el problema. Para poder jugarlo, pero hay gente que tiene tiempo, que tiene esa suerte, y la verdad que es un gran, gran juego para jugarlo. Es súper recomendable, y a vos, Rippy, te lo recontra recomiendo... que lo juegues. No, ya me quedé re caliente. Es impresionante. Y todo esto que estamos viendo me pasó a mí, y si hubiese estado grabando siempre hubiese tenido mil cosas. En un momento había una piraña, se llamaba Mega Piraña, y yo digo, ¿qué es esto? Y estaba en la orilla, y digo, bueno, la mato y agarro la carne. Y le empiezo a pegar y salió un cocodrilo de adentro de la piraña. Pero pegamos un grito. No te dejaste llevar por el nombre, Mega Piraña. Pero se llama. Es que no sabes, o sea, es impresionante. Lo están viendo, los gráficos realmente son grosos. Sí. Y vos estás con esto de que si te matan, porque no expliqué eso. Cuando te matan, en el lugar donde te mataron quedaron todas tus cosas. Si vas a buscar tu cadáver cuando reapareces, ¿te acordás dónde moriste y lo vas a buscar? Recuperás todo lo que tenías, los objetos físicos, quiero decir. Bien. Ahora, si te mataron en el medio porque te metiste en un quilombo y está lleno de dinosaurios, no lo podés ir a buscar nunca más y tenés que empezar a construirte todo de nuevo de cero. Es un juego que por eso te digo que cuando aparece un bicho no es que decís, ah, qué lindo un bicho, voy a ver si me mata o no. No, ante la duda salís corriendo primero y después decís, veo qué onda. Claro. Pero es un gran, gran juego. Y es un juego que al fin y al cabo lo logró hacer un grupo de reducido de gente que cada vez está creciendo más, se está transformando en un gran estudio. Pero a veces, pese a tener buenas ideas, a tener quizás incluso un prototipo del juego interesante para mostrar, no es tan fácil llegar a juntar la plata para poder desarrollarlo, como están haciendo ahora con el Early Access, con la misma plata de la gente que lo está ayudando. Salió Kickstarter hace un tiempo y se transformó en un emblema, sobre todo para los que... desarrolladores de juegos como Tim Schafer y un montón más que lograron hacer grandes juegos a través de Kickstarter y de recaudar grandes sumas de dinero. Sí. Y ahora se viene otro proyecto más que Leo nos va a contar que es específico de juegos dentro de esa modalidad con algunas novedades. Claro, porque Kickstarter lo que tiene es que si bien conocemos las grandes historias de recaudación de juegos... Y de éxito, claro. Y de éxito, en general el porcentaje de dinero recaudado por los juegos es quizá uno de los más bajos respecto de otras industrias como la música... como el cine, incluso, que recaudan mucha plata, mucha más que los videojuegos, porque lo que sucede con los videojuegos es que pocos productos llegan a X cantidad de millones, pero hay más oferta de música, de cine, como sí. decía, que consiguen recaudar más. Claro, estamos hablando mismo de Kickstarter. Claro, gente que dice, yo voy a grabar un disco si me dan plata. Yo voy a hacer una película si me dan plata. Hay más gente que es probable que esté interesada en eso. ¿Qué juegos? Pero ahora salió un nuevo, una nueva plataforma, un nuevo servicio, se llama FIG, F-I-G, que pueden ingresar al sitio, es fig.co. Y la característica principal no solo es que va a ser específico de juegos, sino que, en primera instancia, para poder tener tu juego en la plataforma, no es como Kickstarter, que es un free for all, ¿sí? Quiero poner el Rippy Adventures in Vortexlandia. Gran juego. Ok, mandalo. ¿Cuánto juntaste? 14 pesos. Mala suerte. Sigue al siguiente. No. Qué poco, ¿no? Qué poco. Y bueno, ya no te qué poco. Decir. No, no le tuvieron no, fe. No le tuvieron fe. Era un gran juego, pero no tenía mucho para dar. En este caso va a haber como una mesa de directivos que va a evaluar el proyecto y va a darle luz verde o no para que esté siquiera en la plataforma. Lo que significa que va a haber un filtro mucho más importante respecto de la calidad de los productos que puedan llegar a llegar. No solo de la calidad, sino también de la proyección real que tengan. Porque así como de Kickstarter conocemos todas las historias de éxito, sí. también conocemos muchas más historias de fracasos en los que la gente embolsó una gran cantidad de plata y después desapareció justamente porque Kickstarter no te ata. Quiebra. Sí, claro, no te ata a nada. O no, dijeron, Chávez no sacó el juego. O aquella historia infame en la que le pedían los cómics que había prometido y los claro, prendió y los fuego prendió en un video. Fuego. Entonces, para asegurarse de que ese tipo de situaciones sean la menor cantidad posible, va a haber una mesa de directivos que es gente conocida. Quizás ese es el punto más importante, porque FIG está creada por un grupo de ex Double Fine. Double Fine, recordemos, es la empresa de Kickstarter, de Tim Schafer. Que de hecho Tim Schafer, el presidente y CEO de Double Fine, es uno de los integrantes de este grupo de sabios, digamos, que van a estar en la cima de alguna montaña con batas esperando para recibir tu propuesta. Y también está el CEO de Obsidian Entertainment, que recordemos hicieron, por ejemplo, la serie Fallout New Vegas por lo menos. Sí. El CEO de In Exile, que es el responsable del estudio Wasteland 2, que es un gran juego de rol. Y también salió de Kickstarter. Exacto. Y el cofundador de IndieFund, que IndieFund es una de las organizaciones más importantes al respecto del apoyo y la promoción de juegos independientes. ¿Cuál es la parte extraordinaria de FIG? Y es una parte que se ha discutido mucho respecto de qué significa poner plata en Kickstarter. Muchos dicen, y estás invirtiendo en un juego. En realidad no estás invirtiendo nada. Estás diciéndole, tomá, cierro los ojos, te tengo fe, claro. te doy 15 manguitos, vamos a ver si este sueño de todos se puede hacer realidad. Después se hace o no, te gusta el juego o no, es y otra te atenés cosa. A los cambios. El otro día me reía, charlaba con un amigo que puso $10 en un juego de Kickstarter y cuando el juego salió, en Steam costaba 7. Claro. O sea, que claro, terminó poniendo... Exacto. Te atenés a las consecuencias del producto final. Te la bancás. Pero en este caso, por ejemplo, y la historia que citan en una entrevista que dieron al momento de anunciar el lanzamiento del sitio es, por ejemplo, el caso de Oculus. Oculus fue un proyecto que se financió la primera versión, por lo menos en Kickstarter, después ganó conocimiento público, se masificó, y después Facebook lo compró en $2,000 millones. Y vos, que fuiste el chabón que cerró los ojos y le apostó un sueño como si fueses un Julián Wedge de la internet, no recibiste nada de esos $2,000 millones. El que hizo Minecraft, que puso guita y se calentó. Exacto. En este caso, digamos, no... O sea, no sos un millonario. No sos nada. Sos un tipo que tiene el DK1, que fue la primera versión, porque te la ganaste por haber puesto plata. O ni eso, porque puede que hayas puesto menos plata de la que te aseguraba en DK1 y no te haya llevado nada. Entonces, en este caso, lo que va a permitir FIG.co es que vos seas un inversor. Vos podés poner plata y llevarte las recompensas y demás. Si el juego cuesta $15 y querés poner 300 por alguna razón en particular y llevarte todos los premios que acarrea esa diferencia, está genial. Pero si querés, podés poner, obviamente, un mínimo, hay un mínimo que es de $1,000 y convertirte en un inversor / inversionista, todavía estamos definiendo cómo lo vamos a llamar, y en el caso de las ventas de los juegos, te vas a llevar una porción de las ventas dependiendo de la plata que hayas puesto en el producto. Ajá. Entonces, eso lo que te da es, sí, un título real de inversionista / inversor, vamos a ver cómo le decimos, a diferencia de aquellos que solo quieren el producto y solo quieren las recompensas, y ese es quizá la diferencia más extraordinaria respecto de otros títulos, porque otras plataformas como Kickstarter, como Indiegogo, como el más local que es Ideame. Ah, correcto. ¿Sí? Entonces, en ese caso es diferente... Desde ese lugar que me parece que es interesante. Desgraciadamente a nosotros nos escapa un poco porque para ser inversor tenés que estar aprobado por una comisión de Estados Unidos, entonces uh-huh. a nosotros nos resbala un poco. Pero de todas maneras, si entran en FIC.com van a poder ver el primer juego que está disponible, que es Outer Wilds, de un estudio llamado Bobius Digital, que lo describen como Majora's Mask se cruza con Apolo 13. ¿Sí? Es como una aventura espacial con aventura narrativa. Que es una cosa medio rara. Lo interesante es que el equipo está dirigido. En realidad el presidente es Masioka. Si te digo Masioka, me decís, ¿eh? Claro. Era el de Heroes, el chinito. Sí. Ahí está. Ese ah, mira. Es. Bueno, ese, en realidad su el carrera... El actor, no el personaje. Claro, el actor Masioka, el de Heroes. Heroes se llamaba en Heroes. Ajá. Es el presidente de este nuevo de este estudio, que es el primero que tiene un proyecto. Dice en su biografía que comenzó como un artista de efectos visuales, así que viene como presidente. Es un juego, puede sonar interesante o no, aparentemente hay un grupo de sabiondos que le dio luz verde. Así que habrá que ver qué sale, pero lo más interesante definitivamente es el hecho de poder empezar a formar parte de un proceso ya desde el lado de adentro, ¿sí? Ya desde el lado de llevarte una parte de la torta, si es que tenés el suficiente capital como para invertir. Me parece que es interesante y vamos a ver cómo afecta a la industria desde el lado de la distribución, no, sino desde el financiamiento y qué tanto puede llegar a superar a Kickstarter. Yo creo que es un poco más parcialista, ¿sí? Kickstarter es más abierto. Esto de inversionistas está un poco más cerrado. Tenés que estar aprobado por una comisión, tenés que tener un mínimo de $1,000. Es un tanto más exigente. Sí, no es para... Te podés meter a pasear con el mouse si querés, pero no es tan no es que nosotros permisivo como Kickstarter. $300 decimos, claro. Dame todo esto de juego, como ibas en el almacén. Kiosco. Claro, entonces, más o menos. Pero es una idea interesante y sigue revolucionando las formas arcaicas de aprobación, de producción, de la pregunta es ahora, ¿Tim Schafer, por ejemplo, va a seguir haciendo pasar los juegos de su propio estudio por Kickstarter, como ya financió dos, o los va a empezar a pasar por FIG? Y si no, sería tan ambiguo como los que firmaron el contrato este para la plataforma musical para competir con, claro, Spotify, que no sacaron los discos Tidal. Para Tidal y que, claro, no sacaban los discos de Spotify. Claro, por eso, habrá que ver qué sucede desde ese lugar. Recordemos que In Exile, por lo menos, ha tenido dos de los Kickstarters más recaudadores, sí, de la plataforma, con no solo Wasteland, sino también el... ¿cómo se llama? El Torment. Uh-huh. Entonces, han tenido éxito en otro lugar y hay que ver si trasladan, claro, todo eso a una plataforma menos conocida, pero que se va a tener que ir haciendo de a poco. Honestamente, ya me escapa. Y al mismo tiempo también, si quieren compartir la plata. Porque ponerla acá es abrir también las puertas para que entre un montón de gente. Claro. Exacto. Sí, entonces, después el juego es el juego del $1,000,000. Bueno, $1,000,000 es poco para un juego, pero digo, revoluciona todo y tienen que empezar a repartir la torta en un montón de porciones. Exacto, habrá que ver qué onda con eso. Pero bueno, es una forma nueva y la industria se sigue reinventando hasta cierto punto, que me parece que es interesante. Sobre todo para desarrolladores independientes. Nos vamos y volvemos enseguida con el último bloque del día de hoy de Malditos Nerds. You can hear him cry, oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below, way down below, way down below. Judy's in the front seat picking up trash, living on the dole, gotta make that cash. Won't be pretty, won't be sweet, she's just sitting there on her feet. Sing it out. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Go. Oh Lord, heaven knows. say. No puedes con nosotros. Únete para las orejas y queda como un nerd. La isla de Gilligan es uno de los shows televisivos más emblemáticos del siglo XX. Es verdad que hoy está completamente olvidado, pero hasta los 80s y principios de los 90 siempre estaba dando vueltas por algún canal de aire y hasta contó con una adaptación a dibujos animados. Sin embargo, por más que su popularidad la elevó a un estatus icónico, de un día para el otro terminó después de 3 temporadas, sin ningún tipo de final ni resolución a la trama de los náufragos. Algunas películas para televisión intentaron revivir a la serie, pero ni la aparición de los Globetrotters generó rating, y en el imaginario colectivo todos quedaron en la isla para siempre. Sin embargo, en 1992, la fundación Make-A-Wish, encargada de realizar deseos a niños con enfermedades, juntó una tripulación de chicos de 7 años que querían rescatar a Gilligan y los llevó en un viaje hasta una pequeña isla en la costa de Virginia, donde el actor Bob Denver los recibió caracterizado por completo y fue rescatado y llevado a tierra, donde pasó el día con sus salvadores. A veces, las mejores historias se terminan resolviendo fuera de pantalla. Están en la isla de Gilligan. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. Llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Vorterix. Suena. Cuando el rock suena, el mundo hace silencio. Silencio. Escucha. Y cambia. Y se adapta simplemente para escuchar rock. Para seguir escuchando. Vorterix Rock. Vorterix.com. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos el divertidísimo juego GTA V para PlayStation 3 a solo 1.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. El 25 de agosto, Zakwael en el Teatro Vorterix. El histórico guitarrista de Ozzy Osbourne vuelve al país. Esta vez en un show íntimo y especial, donde repasará los mejores temas de su carrera solista y de Black Label Society. 25 25 de agosto, Zakk Wylde en el Teatro Vorterix. Anticipadas por Sistema Ticketek. Capacidad limitada. No te quedes afuera. Miércoles 26, Espacio Quality Córdoba. Y jueves 27, Teatro Vorterix Rosario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición agosto. Mosqueteros del Real Estate. Tres emprendedores inmobiliarios argentinos sueñan con crear una UTE para desarrollar proyectos de mayor envergadura. Cómo conseguir financiamiento extranjero sumando experiencia y recursos. Además, Emirates, una aerolínea sustentable. Las automotrices apuestan al mercado local. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile en tu kiosco. El 10 de noviembre vuelve al Luna Park. Creedence Clearwater Revisited. La banda que mantiene vivo uno de los legados más importantes de la historia del rock. Tocando todas las canciones que querés volver a escuchar. Creedence Clearwater Revisited. 10 de noviembre, Estadio Luna Park. Anticipadas por Ticket Portal. Chabón, ¿querés que te solucionemos la vida? Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android, porque lo que importa es Full Escabio. Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. MTS Producciones informa. A partir del 22 de julio, los tickets para los conciertos y eventos anunciados en el Teatro Vorterix, Teatro Flores y The Roxy Live se venden exclusivamente por Sistema Ticketek. Las entradas adquiridas anteriormente serán válidas. Por consultas, dirigirse a consultasventas@mtsproducciones.com. Muchas gracias. Fin de espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. Malditos nerds. Solo. Vorterix.com. Y ya prácticamente nos estamos yendo. Son las 20:54. Leo y Ceci se pelean. ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos separando, Maxi. Volvimos a la realidad en la que nos odiamos. Se casaron al principio del programa, se divorcian ahora. ¿En cuál realidad estamos? ¿En la que se casaron y están en Ashley Madison los dos? Esta es la realidad en la que la señorita Bona está muy contenta con su vida. Ah, ok. Che, ahora empezaron a botonear a gente en Twitter que tiene cuenta en Ashley Madison. O sea, los medios. Decinos quién, Maxi. Por ejemplo, no sé, hay uno. Un nombre conocido. Uno que no es conocido si acá. Si me decís Ben Affleck, no es novedad. No, pero hay uno que dicen que, por ejemplo, dicen que tú tenías, no una, sino dos cuentas. El incógnito, tirame. Decime dónde labura, decime de dónde cuentas, lo tengo. Una en un domicilio y otra en otro domicilio. Y te dicen los meses en los que pagó. Claro, porque las transacciones, ¿sabes qué pasa? Es un servicio pago. Entonces, por eso todos tienen transacciones. Sí, ese nadie tipo de zafó. Cosas, sí, ese tipo de cosas. No, lo que pasa es que hay algunas... Que capaz que no lo hacían con tarjeta. No, a veces... hay, por eso decíamos, hay 36 millones de usuarios. No significa que todos hayan usado el servicio a fondo. Ah, es un servicio y pago. Y a fondo digo... No, pero... Sí, se vio. ¿Ves? No, pará. Es terrible esto. Claro, porque encima... ¿Vos me preguntás si es un servicio pago? Me estás quisiendo... Cualquier cosa, chicos, si encuentran mi mail es porque Maxi me incitó a crearme una cuenta. Maxi para mi tarjeta. Claro. Una prueba para el programa. Voy la realidad es que ya están MDP empezando arroba, y prepárense para muchos días de esto. Agarraron a una persona que estaba acusada de abuso infantil también, que no es el de Subway, que hoy también fue noticia. Y dicen que esa persona, aparte de eso, tenía dos cuentas en Ashley Madison. Te dicen con el pago, te ponen una foto de él con la mujer. Tipo, es muy sombrío todo. Es muy... Va a haber un montón para lo el golpe bajo y va a haber un montón de cosas. Es así. Muy zorro también, porque quién, voy a decir una frase bíblica, pero ¿quién puede tirar la primera piedra? El que ¿no? esté libre de pecado que tire la primera piedra. Igual, claro. Si me preguntás a mí, te lo buscaste. Uno me tira papeles, otro me tira una batería. O sea, para mí se lo buscaron. O sea, no, más allá de quién puede tirar la primera piedra, te lo buscás. O sea, te agarraron Lola. No, bueno. Esa es la cosa. O sea, uno hace. Nadie dijo, me tropecé y me caí con el miembro adentro. No. sabés lo que está pasando. Bueno, pero ¿sí? una cosa entonces, es entrar y registrarte en un sitio y otra cosa es caerte después arriba de otra persona. No, ponen a es fondo, diferente. Pero el que fue a fondo, ¿de qué se queja? Es lo mismo que alguien hackeara WhatsApp y empezaran a publicar a toda la gente que anda usando el chat para eso, digamos. Hay un punto en el que, vuelvo con la frase, pero en nadie el chat tenés que conocer para... a la persona, ahí te proponen. No, no persona. Necesariamente, pueden haberte pasado un teléfono. Digo, ah, bueno, pero eso toda ya la es. Gente ¿qué? Usa ¿te puedo pasar un teléfono servicios? Y que te manden cosas? Eso está... no, chicos, arroba Bona Cecilia. Cállate, te pueden haber pasado el teléfono de un contacto, qué sé yo, digo, ¿qué? La gente utiliza... Eso es, contactame con esos círculos. La gente utiliza el servicio... Bona y sus contactos. Los Bonafax se van poniendo cada vez más... Los Bonalinks. ¿Sí? Bonalinks son estos. Los Bonalinks se ponen turbios, ¿eh? ¡Bonalitas! Bueno, pásenla bien. ¡Para! ¿El clan es de los Puyos o estabas en tu familia? Ok. No, en mi familia hay cierto clan también, pero no puedo revelar nada porque después... Porque si a mí no nos digas nada, porque no queremos saber nada, que después nos tenés que matar. El no, que después... esté libre de clanes, chicos... Que arroje la primera. Que tire la primera bona. Nos vemos mañana, nos dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un charlatán. Nos vemos.